Ya comienza por Radio Gigante, de corazón, sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Buenas noches, bienvenidos sea toda la comunidad celeste, todos los piratas y las piratas a esta nueva emisión de Corazón Sin Igual, un programa que hacemos con el doctor Francisco Montaldo Riera. Buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Ausente con aviso, nuestro tercer integrante de este team delantero, Arturo Beach, que en la próxima seguramente lo tendremos por acá. Voy a leer un pequeño texto. A los 9 años me operaron del corazón. Llevo una cicatriz que me atraviesa el pecho y aprendí a amarla con los años. Es la marca que me recuerda que estoy viva. Cada vez que estoy en Alberdi se me desborda el alma. Estoy viva. Cada vez que me pienso jugando y corriendo en esos pasillos, me siento libre. Estoy viva. Saco fotos de las cosas que aceleran mi corazón. Piso el gigante y escucho los latidos en mi pecho. Son esos que un día casi se apagan, pero estoy viva, estamos vivas. Sentirnos vivas, sentirnos libres, sentirnos iguales. Estar vivas, ser libres, ser iguales. A los codazos, sí, como cuando cabeceas un centro. Ganando protagonismo. A fin de cuentas, llegamos para quedarnos. Este texto pertenece a Julieta Cementerio, que nos acompaña hoy. Buenas noches, Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, le queremos contar a la gente que hemos convocado porque se presentó el libro Pelota de Papel 3 el día lunes, si mal no recuerdo. Viernes. El viernes pasado. Y dentro del marco de la Feria del Libro, se presentó aquí en el club. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco cómo se armó el libro, cómo fue la presentación. Fue una invitación que llegó desde la municipalidad dentro del marco de la Feria del Libro a presentarlo acá en la cancha en vez de presentarlo en el Cabildo, como a la mayoría de las actividades de la feria. Nos pareció que estaba muy bueno. Llegó del lado de Belgrano Cultura. Uh-huh. Y junto con la red Belgrano Feminista decidimos unirnos y armar el evento. Trajimos a 3 compañeras desde Buenos Aires, Sofía Rodríguez, que es una jugadora, Paula Rodríguez, que es la copiladora, y Lucila Sandoval, que es una de las chicas, también una exjugadora, que fue la que fundó Pioneras, que fue la que logró que en Buenos Aires se declare el 21 de agosto el Día Correcto. Del Futbolista. Así que vinieron ellas 3, y dentro de Córdoba, la que representó al plantel de Belgrano de fútbol femenino fue Daniela Díaz, que es la DT. Las chicas van punteras, puntaje perfecto, así que están muy bien encaminadas con la nueva dirección. La dejan chiquitita. Son una maestra. La rompen las chicas. Así que vinieron ellas 4, presentamos el libro, armamos la... toda la presentación en mitad de la cancha, sobre mirando la Cuellar, para que nos dé el solcito hasta último momento, y se leyeron un par de cuentos. Estuvo muy lindo, la verdad. ¿Cómo se les ocurrió el libro? Eso habría que preguntarle a las chicas a Sofía. ¿Qué sabes vos? No, salió Pelota de Papel 1 y Pelota de Papel 2, donde creo que hay un par de cuentos de algunas chicas, pero la mayoría, obviamente, jugadores hombres, como siempre, y se decidió que Pelota de Papel 3 sí fuera solo de mujeres futbolistas. Y está bueno eso, porque si no, la predominancia del macho no solamente que anula, sino que los que sabemos algo de psicopatología obtura el deseo femenino y lo transforma solamente en una necesidad, y hay una diferencia notable. Sí, así que por eso Pelota de Papel 3, sí, fueron solo mujeres. Prevaleció el deseo, más que la necesidad de poner a alguna mujer que cuente algo. Sí, totalmente. Algo que es tan históricamente relacionado con la permisividad del macho de poder jugar a la pelota. Totalmente. Ahí hay varios de los cuentos de las chicas donde hablan de esto, de que no podían jugar, de que les regalaban muñecas en vez de pelotas, todo ese tipo de cosas de la infancia, de que una de las chicas leyó un cuento de un jugador de Boca donde dice que jugaba y en un equipo mixto, y un día en un partido, cuando entró ella, meten el cambio, entra ella y de golpe todo el equipo contrario se levanta, sí, y se va. Claro. Y ella no entendía por qué, digamos, qué era lo que pasaba, por qué todos se iban. Esta cosa de no dejarla jugar. Es que no estaba permitido. No era un lugar de acceso fácil para la mujer. Yo tengo que aclarar algo que a ella la conozco desde muy chiquita. Uh-huh. Hay una historia en común relacionada con la psiquiatría, la psicología, su mamá. Uh-huh. Y mis hijos, ella. Y a mí me parece importante resaltarlo, ¿no? Más que la motivación o la inquietud feminista, ella, para mi gusto, representa, y sobre todo para el futuro, la cuestión de diferenciar lo comprometedor de lo comprometido. Tengo una chica que no hace pactos, sino que cumple contratos y no juega, se juega y por lo tanto se puede divertir. No hace prevalecer la revancha. No, tampoco se resigna y se resignifica, que me parece como mucho más importante. El libro, esta experiencia contada por las mujeres, no tiene que ver, aunque muchas veces los hombres somos tan obtusos que solamente lo vemos de esa manera, con una revancha, lo que no están dispuestas es a seguirse resignando. Y lo que están pretendiendo, afortunadamente, es resignificarse, porque cuando el sujeto pierde el significado más allá de la individualidad y se resigna a que la otredad es lo ajeno, ese mismo sujeto se anula y es dominado. Entonces me encanta verla después de tantos años. Y me encanta que estén haciendo lo que están haciendo. Bien. Y me parece que es muy importante que esto, que es la cuna nuestra, también sea habitada y anidada por mujeres. Seguro, sí, sí, sí. No es que les permitimos entrar, se tienen que apropiar. Y son muchas, por suerte. Siempre decimos, bueno, yo creo que quiero que hable Agostina también, que puede contar un poco más de esto, de que no estamos acá y nos encanta estar acá y no nos sentimos menos, nos encanta, y tenemos un montón de compañeros, sobre todo en el área de cultura, donde somos todos pares. Uh-huh. Donde porque sos mujer, no, nunca, digamos. Entonces, y eso está buenísimo, no sé si en todos los clubes pasa, digamos. Acá en Alberdi. Mientras esto pase acá, afortunadamente, eso, ya se digamos, van a acá contagiar. En Alberdi pasa y nos encanta. Y está re bueno esta cosa de que somos mujeres que la mayoría venimos solas a la cancha. Uh-huh. Ella puede contar que ella venía de Buenos Aires cada 15 días cuando vivía allá, uh-huh, a ver a Belgrano, y no venía con un novio, con un padre, con un hermano. Sí. Viene ella porque quiere, porque puede y porque... Esta cosa también de que en los últimos años cómo ha cambiado, sobre todo la popular, donde se puede venir. Se puede. No hace falta ese acompañamiento como antes. Que siempre uno una venía a la cancha porque era eso, la hermana, la hija, la novia, la sobrina, la nieta de. Y no, ya no es más así. Afortunadamente. Porque eso no depende de la suerte. No. Sí depende de la fortuna de darse cuenta que debemos modificar unas cuantas cuestiones culturales que nos involucran en esto que te decía antes, en esto de las relaciones comprometedoras y no de las relaciones comprometidas. Desde lo individual te podés comprometer con algo. Si no, tenías que venir casi cómplice, comprometedoramente con el papá, con el novio, con el abuelo, porque soy la hija de... y no tiene mucho sentido. Sobre todo para mí, digamos, me da la impresión de que no es casualidad tampoco. Vos sabés muy bien que nosotros, los que laburamos en esto, creemos muy poco en las casualidades. Me da la impresión de que tiene que ver con eso. No es casual que acá se pueda, en este barrio. Sí, para mí. En no este es... barrio se pueden cosas que después pudieron los otros. Sí, totalmente. Acá se puede ser gallego, boliviano, italiano, peruano. Bueno, está todo hermanado, afortunadamente. Sí. No hay diferencias. Sí. En cuanto al volviendo al libro. ¿Dónde se consigue el libro? Ahora en la Feria del Libro hay varios stands que lo tienen. Nosotros tenemos un amigo nuestro que tiene una librería, que es Juan del Campillo, que se llama La Librería. Ajá. Y que el Juan... El Juan, ajá, con toda su colección de camisetas. Así que si van y le piden al Juan que les consiga el libro, el Juan se los consigue. Bien. La librería está ahí, La Valleja. La Valleja y... Sí, entre Dian Funes y 9 de Julio. Ajá. Bien. Así que nuestra librería recomendada es la librería del Juan. Bárbaro. Juancito, desde también lo conozco de chiquito. Mm-hmm. Se me están cayendo todas las sotas, ¿no? y todavía seguimos yendo al mismo lugar de la platea de la Milonga Heredia. Acá arriba, Sergio. Acá arriba. Bueno. ¿Algo que quieran agregar? Ella tiene que agregar. Sí, que cuente un poco, que hable. Es la que más sabe de esto. Qué momento. Yo, siguiendo con lo que decía ella, sí, me ha pasado... Yo vivo en Córdoba hace un año, nada más. Soy de Río Tercero, pero me fui a vivir de chiquita a varias provincias diferentes. Y hace muchos años que empecé a venir a la cancha sola, porque en todos los... el resto de los ambientes de mi vida era la varonera, la que le gusta el fútbol, la que se junta más con varones que con mujeres. Y mi papá y mi hermano son hinchas del rival, entonces no me querían traer a la cancha. Y un día uno de mis tíos, varón por supuesto, dijo yo la voy a llevar. Y desde que yo ya era hincha Belgrano, pero me empezó a traer mi tío. Ya vivía en ese momento vivía en Neuquén. Me trajo un día y yo dije, tengo que ir a la cancha, como en mi lugar voy a seguir yendo. Y cuando era más chiquita era imposible venir. Venía cuando estábamos de vacaciones, que veníamos a ver a la familia. Bueno, yo me voy a la cancha, chao. Pero después, hasta que no empecé a trabajar a los 17, no podía venir porque mi papá no iba a permitir que su hijita mujer, a la que nunca la quiso hacer hincha del fútbol... venga a la cancha. Y mucho menos ir a la contra. Y le salió pésimo. Porque le salí futbolera y de la contra, así que... bueno, empecé a trabajar y empecé a viajar. Cada vez que Belgrano jugaba de local, venía a la cancha y decía, ¿y por qué no vivo en Córdoba? Y el año pasado me animé, me vine a vivir acá. Pero toda la vida fue Belgrano el único lugar en el que yo era igual al resto. En los otros aspectos era eso, la que le gustan las cosas de hombre. Siempre. Bien. ¿Y vos qué haces? ¿Por qué no estás jugando con tus primas y estás mirando el partido? Porque las muñecas me aburren. La ropa me pone nerviosa probarme ropa. No sé, yo quiero ver el partido. Y de verdad que siempre se notó la diferencia en el resto de los lugares. Y cuando venía acá y estaba en Alberdi, era una más. Y no importaba si era mujer o varón. Claro. Éramos todos iguales. Y de verdad que yo creo que lo que más me acercó a Belgrano fue esa sensación... de ser lo mismo que todos los demás, que nadie me señalara por ser la chica que está mirando la pertenencia arriba. Que completa, ¿no? Que te completa como sujeto. Esto de que no sos de otro lugar o no te corresponde. Exactamente. Yo estaba acá y estaba, y nadie me estaba mirando raro, como ¿qué hace? Así que para mí eso que tiene Belgrano es inigualable. Es que por ahí, en esta cultura todavía, a pesar de las desconstrucciones machista, esto del no le corresponde, qué hace acá, tiene que ver con que muchas veces aún no las podemos ver disfrutar. Es como que podemos mirarlas como que necesitan. Y no que, más que derecho, tienen la posibilidad digna de disfrutar. Y eso no deja de ser una apropiación por parte nuestra de el disfrute, que además está mal entendido, porque cuando nosotros excluimos a un otro, otro, otra del disfrute, nos encerramos en el goce, que es bastante masturbatorio, ¿no? En el sentido psicodinámico de la palabra. Es el placer con uno mismo, nada más. Entonces, esto de no poder ver o entender que pueden disfrutar como nosotros, igual a su forma, esto nos termina dignificando a nosotros. Y digo nosotros porque ya a mi edad, no, pese a todos los esfuerzos de mi hija y de mi hijo, yo me he deconstruido mucho, pero no voy a terminar. Va a terminar ante la vida mía, que es la deconstrucción. Sol, que es mi hija, me mete ficha, dice que sí, que todavía puedo, pero creo que es una cuestión de su propia militancia. Lo tiene igual que lograr. Me pasa lo mismo, ¿no? Nosotros venimos remando en dulce leche porque hemos vivido tan inmerso en el patriarcado por 50 años que... Claro, fue un cambio muy, muy brusco el que se dio en la sociedad, y a los que somos un poco más grandes nos costó más entenderlo y poderlo decodificar y darse cuenta de que es por ahí viene la cuestión de que esta sociedad, de la única forma que vaya a ser un poco mejor, es que un nivel de igualdad pasa por ese lado también. Yo igual creo que en este caso puntual, el nosotros está bien dicho. Está muy bien dicho. Porque los nosotres, les nosotres y las nosotras, no, sí nos permitimos disfrutar y podemos entender que haya alguien que no sea, no esté en un estereotipado disfrutando de lo mismo que los nosotros. Está claro. Entonces me parece que está bastante bien utilizado en esta oportunidad. Lo que pasa es que también intento incorporarlo a nosotros porque en el discurso, ¿no? Porque por ahí, bueno, yo tengo otros trabajos hechos en la radio y medio que se te miran como raro. Para colmo, este asunto de la profesión de uno, que ya éramos mirados como raros desde siempre. No solamente mirado desde raro, sino que algunos bastante perseguidos y abducidos. Pero creo que a lo que se refería Aldo es que racionalmente, capaz que a pesar de los años, nosotros estamos mejor que muchos otros. Lo que nos cuesta por ahí, que yo veo que en los jóvenes... Es trasladar la racionalización a la vivencia, ¿no? Es como que para los más jóvenes es más fácil vivenciar, aunque por ahí no tengan tanta obsesión de racionalizar como nosotros, que es casi un mecanismo de defensa para convencernos, porque la impronta del patriarcado, la huella es... fuertísima, fuertísima. Sí, de hecho, nosotras que rondamos los 30, también se nota muchísimo la diferencia con les adolescentes y les niñes. Yo tengo una sobrina que tiene 7 años y nació de construida. Ella hace cosas que a mí me sorprenden y me quedo como, ¿cómo hizo para pensar eso? Con lo que a mí me costó llegar a pensarlo sin ningún prejuicio. Ella naturalmente lo piensa así. Entonces, es una cuestión que evidentemente, además, más allá del esfuerzo que uno le ponga, es etaria. Sí. A mis padres le cuesta mucho más que a mí. Evidente. Y a mí me cuesta mucho más que a mi sobrina de 7 años, que la tiene clarísima. Me parece que las conquistas en este país, en estos últimos años, las vienen generando las mujeres, primero a través de las madres, en los años 70, cuando las locas de la plaza salieron a girar en medio de una terrible y feroz dictadura, y ahora la marea verde, que para mí simboliza una necesidad de cambio y una necesidad de avance en lo social que no se va a poder detener. Yo creo que ya está lanzado y cada vez va cobrando más fuerza, y porque cada vez más gente se va sintiendo identificada. Y yo creo que va a atravesar lo político, no solamente lo social, va a atravesar lo político, va a ser lo cultural, ni hablar. Entonces, me parece que vamos en la línea correcta. Sí, ojalá. Sí, que, yo creo que sí. Que no se frene. Digamos. Sí, sí, sí. Ah, lo que pasa es que en cualquier proceso de desarrollo, cambio y crecimiento no van juntos. Uh-huh. Primero se cambia, después se crece. Uh-huh. Y desde las locas de la Plaza de Mayo, y antes que Eva dignificara con el voto a la mujer, uh-huh, y unas cuantas historias que andan dando vuelta, lo que se produce primero es el cambio, que es muy movilizador. Siempre pongo el ejemplo, por deformación profesional, del desarrollo del sujeto físicamente. Te cambian los cartílagos de las articulaciones y te duele. Primero está el cambio y el estiramiento óseo. Y después viene el desarrollo. El crecimiento para desarrollarse. Por eso lo traslado de alguna manera o analógicamente a esto, a pesar de que estamos en la era digital. Creo que han producido un cambio y creo que ya están en crecimiento. Lo que hay que hacer es acompañar y dejarse llevar. Me parece que ese es la mejor síntesis y el mejor síntoma desde el punto de vista no de la enfermedad, sino el síntoma de saludabilidad de la sociedad. Acompañamos y dejémonos llevar. No importa si saben exactamente dónde vamos. Lo que tenemos que saber es de dónde estamos saliendo. Sí, ni hablar. Ni hablar. Está para mucho el tema, ¿no? Oh. Obviamente. No podemos sintetizar en 15 minutos toda una revolución. La vamos a invitar de nuevo. Seguro. No, sí, es el espíritu del programa, digamos, difundir todas las cuestiones que hacen el barrio, que hacen el club, y en gran parte esta ciudad también, ¿por qué no? Igual nosotras nos tenemos que ir a jugar a la pelota, porque bien, ahora vayan, en el club vayan. Además hay fútbol recreativo para mujeres, que qué antes bien, solo había para varones, así que qué para bien. Que se quiera sumar, puede venir a la noche a jugar a la pelota. Sí, está échala. Yo he visto que esta semana ya la página del club ya publicó el tema del fútbol femenino recreativo. Así que está buenísimo. Y tenemos una primera local femenina que anda destruyendo partidos al que se le acruza, lo arrolla. Está muy bien, está muy fuerte. Un plantel muy bueno tiene el Belgrano. Así que también tenemos que traer a la directora técnica. Con todo gusto. La vamos a convocar en breve también. Bueno, un gustazo. Uh-huh. Muchas gracias. Y Julita, un gusto verte. Igual. vamos con un poco de música y ya volvemos porque tenemos más invitados para la noche de hoy. Marcos, el tema que nos suele acompañar de cortina, Peter Gunn en la versión de Jeff Beck. Lo escuchamos y ya seguimos con más de Corazón Sin Igual. Miércoles de 20 a 22 horas, de Corazón Sin Igual, por Radio Gigante. Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. Más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar, no, con el ruido infernal esta guerra de ambición para luchar y conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más, ni un tiempo de mirar un jardín el sol antes de morir. Solo se puede elegir suicidarse o resistir. Puedes ganar o empatar. Yo prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Complicar. No seremos profesionales de la radio, pero lo hacemos con garra pirata. No seremos el Cuchicós, Quiroga y la Milonguita Heredia, pero lo hacemos de corazón sin igual. todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Gigante. Desde el gigante de Alberdi al mundo. Seguimos con este otro segmento de Corazón Sin Igual. Tenemos un invitado, más que un invitadazo de lujo, diría yo. Está con nosotros Manuel Roca. ¿Cómo estás? Buenas noches, Manuel. Buenas noches, muy, muy contento de estar acá y gracias por haberme invitado. No, por favor, estamos muy, muy contentos de tenerte. Sos una referencia muy importante para quienes no conocen. Manuel es nieto de don Deodoro Roca, que fue quien encabezó la reforma universitaria que desembocó el 21 de junio de 1918 en el tan famoso Manifiesto Liminar, uh-huh, escrito por su pluma. Así es. Donde por fin se desemboca en lo que empezó siendo una reforma, termina prácticamente siendo una revolución, según palabras del amigo Taborda Varela, ¿no? Sí, yo creo que sí, que pudo ser una revolución. Uh-huh. Probablemente se frustró, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto que se produjo en la reforma influyó muchos años después y bueno, produjo cambios muy importantes, uh-huh, acá en Córdoba y en muchos lugares de Latinoamérica también, no solamente en el ámbito universitario. Fue un cambio muy, muy grande a nivel político, cultural, social, que bueno, después se frustró por los avatares de este país y por las contrarrevoluciones que han sido parte de nuestra historia, ¿no? Seguro. Tu abuelo dejó infinidad de textos, pero no creo, tengo entendido que no llegó a editar ningún libro en vida. No, él era muy anárquico, ajá, muy anárquico, y no llegó a publicar como libro, así, recopilado como con estructura, digamos, de libro, ¿no? De una obra, digamos, completa. Pero escribió muchísimo en distintos medios, tuvo dos diarios, el diario El País y Las Comunas, uh-huh, y después publicó en muchas publicaciones nacionales también y de Latinoamérica, pero nunca llegó a publicar una obra, digamos, completa o estructurada como tal, ¿no? Hace unos años, yo creo que ha sido en el año 2012-2011, la universidad publicó una recopilación de muchos textos de Deodoro, son creo que 4 tomos. Diego Tatián fue el artífice de esta pesquisa. Y bueno, la verdad que ahí está prácticamente toda la obra de Deodoro que se conoce, aunque hay una parte muy importante de las cosas que había escrito Deodoro que se quemaron, mejor dicho, las quemaron el 25 de marzo del 76, al día después del golpe. El general Menéndez mandó a sus tropas, a sus sicarios, a quemar el estudio jurídico que tenían mi padre y Lucio Garzón Maceda. Nada menos. Fue una cosa muy tragicómica, porque fue trágico, obviamente, el momento del golpe fue trágico, pero mandaron la patota, quemaron el estudio, los bomberos fueron, apagaron el fuego y a la noche lo volvieron a quemar. Y en esa quema, además de saquear gran parte de las cosas que había en el estudio, cuadros, fotos personales y demás, quemaron o sustrajeron una importante cantidad de textos de Deodoro que nunca fueron recuperados ni publicados. Claro, ¿no? Qué pena. O sea, ahí se perdió una parte importante de las cosas que Deodoro produjo en su momento, ¿no? Pero bueno, no termina ahí la historia, porque obviamente Menéndez en ningún momento se hizo cargo de que eso había sido una obra de ellos, el saqueo y la quema del estudio. Pero cuando mi padre y Lucio Garzón Maceda denuncian en el Senado de los Estados Unidos en septiembre del 76 y logran la comisión del Senado, de la Cámara de Representantes, mejor dicho, uh-huh, de Estados Unidos, impusiera algunas sanciones a la Argentina, por lo cual fueron condenados como traidores a la patria en ausencia, Pero bueno, ahí fue cuando Menéndez hace una conferencia de prensa con todos los medios de Córdoba y algunos medios nacionales, donde muestra toda la documentación subversiva que habían logrado capturar, digamos, en ese allanamiento, que por cierto habían negado, con lo cual salió a la luz que en realidad habían sido ellos los que habían hecho esa barbaridad, ¿no? Triste es la historia de ellos. Pero bueno, yendo a lo de Diodoro específicamente, sí, ahí se perdieron muchísimos textos de él, dibujos, cuadros, libros que había comentado, un montón de cosas. ¿Dibujaba que... también? Sí, pintaba. No digas. Pintaba. Ajá. Sí, pintaba, más que dibujar, pintaba. Pintaba, no sabía. Incluso hay algunas obras de él en el museo, creo que en el Carafa. En el Carafa. Ajá. Y hay alguna otra en el museo, que está en el Palacio Ferreira, en el Museo de Perón. Uh-huh. Era un tipo bastante multifacético desde el punto de vista cultural, ¿no? Escribía, pintaba y, bueno, y tenía muchas relaciones y... en ese ámbito, ¿no? Y también como abogado tuvo una trayectoria también de... Sí, como él ejerció como abogado hasta el... Murió muy joven. Murió joven, ¿no es cierto? Sí, 52 años. 52 años. Uh-huh. Ejerció su profesión, como decía él, ¿no? Decía que el derecho es un oficio, uh-huh, no una profesión. Uh-huh. Y que la virtud de un buen abogado es no tocar los límites de la decorosa comercialidad. Uh-huh. Con lo cual él ejerció siempre su profesión hasta el final, sin ninguna intención, digamos, podría haberse hecho muy rico, claro, pero no le interesó eso, ¿no? Entonces siempre defendió causas un poco, digamos, causas perdidas, ¿no? Uh-huh. Y durante su último tiempo como abogado, ya estaba enfermo, le tocó la defensa de Suárez Zavala, que estaba acusado por el crimen de Martí Testuz. Ajá. Y logró sacarlo. Ajá. Logró que lo sobreseyeran de la causa, donde estaba prácticamente culpabilizado antes de nada. Una condena social. Con una condena social de los medios de prensa y demás. Y él logró, fue la última defensa que hizo. Él se dedicaba más que nada al derecho penal. Uh-huh. Logró que lo sobreseyeran a Suárez Zavala, con lo cual se ganó el odio de muchísima gente, que sobre todo los medios que estaban muy vinculados con los sectores de la iglesia, los principios y demás, que además tenían un odio muy personal con Diodoro, aprovecharon esa historia para... llegaron incluso a hacer una especie de manifestación a la puerta de su casa, amenazando con quemar la casa. Fue una cosa muy, muy dura. Y bueno, ese fue el último, la última gran defensa que Diodoro produjo como abogado. Bien. Y en cuanto a su relación con Arturo Orgaz, me imagino que tiene que haber habido bastante conexión, porque bueno, ambos participaron en la lucha de la reforma, y en otros también tipos de actividades, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, no sé si en el diario también Arturo Orgaz participó. Yo creo que colaboraba en algunas cosas en el diario, en las comunas, me parece que escribía algunas cosas don Arturo Orgaz. Sí, además eran congéneres. Uh-huh. ¿Y en la Universidad Popular? Y en la Universidad Popular. ¿Que funcionaba, tengo entendido, en la escuela Sarmiento? Puede ser, sí, creo que sí. ¿La Sarmiento es la que está en General Paz y Humberto Primo? En General Paz, bueno, y Humberto Primo. Yo creo que ahí funcionaba. Ahí creo que funcionaba la Universidad Popular, porque convengamos que la universidad en esos años era un ámbito muy cerrado. Absolutamente accedía cerrado. Accedía una casta, una élite social. No solamente accedía a una casta, sino que estaba manejada, uh-huh, no solo la universidad, la justicia. En Córdoba, si habláramos de lo que era la Corda Frates, ¿no? Uh-huh. Era la representación la representación del poder concentrado en muy pocas familias, uh-huh, y con una influencia enorme de la iglesia clerical, de la curia, ¿no? Uh-huh. Y manejaban, entre otras cosas, la universidad y la justicia, fundamentalmente. Eran muy pocas familias que manejaban todo el asunto, ¿no? Entonces creo que... Y la salud. Y la salud también. La salud, así porque es. La mayoría de los hospitales estaban... habitados y cuidados y controlados por monjas y curas que tenía que pedirle, esto lo alcancé a vivir yo, tenía que pedirles voz a ellas la medicación, que la tenían bajo llave. Uh-huh. Además, yo quizás diga una cosa disruptiva en este momento. Nosotros los cordobeses nos hemos hecho una fama y nos han hecho una fama de una provincia revolucionaria, propulsora de cambios. Nosotros, desde mi punto de vista, hemos tenido dos hechos revolucionarios a los cuales después se los ha abnegado desde el sector de la derecha más clerical como una forma de obturarlos: la reforma universitaria y el cordobazo. Después poquitas cosas más. Está bien, el viborazo es prácticamente lo mismo. Un coletazo del cordobazo. Por eso yo pensaba, mientras lo escuchaba, que como la valorización del acto que yo hago, del acto revolucionario de la reforma, en esta ciudad tan pacata, tan docta, tan de la Sagrada Familia, docta desde, no desde el lugar de que haya muchos doctores, sino que se habla desde el doctorado. Exactamente. Desde la pontificación de los saberes. Claro, la reforma universitaria, hoy se me ocurrió poner eso, ¿no? La reforma universitaria, cuando hace la apertura y permite el ingreso de los distintos sectores, lo que está marcando es un viejo refrán popular, que es ese viejo refrán que dice: el saber no ocupa lugar. Lo que pasa es que la reforma mostraba que el saber no ocupa lugar y no hay lugares para el saber, pero cómo los incomoda. Absolutamente. Los incomoda y nos incomoda. Y es más, los sigue incomodando. Los sigue incomodando. Porque yo decía algo disruptivo, porque también acá creció la revolución fusiladora o libertadora. También acá se grabó en el subsuelo de la catedral golpeando sobre la mesa con los puños la marcha Córdoba la Heroica. Uh-huh. También acá hubo la persecución que hubo dentro de un gobierno popular sobre Obregón Cano, sobre Atilio López. Uh-huh. Esta es una provincia que tiene cuestiones nefastas. Uh-huh. en donde es tan advenediza y tan acomodaticio la Sagrada Familia cordobesa que hasta de un gobierno popular hicieron intervenir. Acá tuvimos la Cabana y Navarro, se chorearon las cosas del teatro, ex teatro River Indarte. Acá se lo persiguió a Tosco. Acá, claro, le aparecían por ahí los movimientos de ex liceístas que se transformaron en montoneros y toman la Calera. Sí. Pero después tuvimos a Lucianito, sí, querido. A propósito de eso, yo creo que no fue elegido Menéndez de casualidad. No. Cuando fue el viborazo, José Camilo Uriburu, que era, claro, el interventor, en medio de los coletazos del cordobazo y todavía peleando contra la dictadura de Onganía. Bueno, ya estaba Livingston, ¿no? Pero bueno, cuando él asume, dice que va a cortar de un golpe la hidra que reina en Córdoba y que es la cuna de la revolución. Sí. Entonces ahí marcaron una época que, obviamente, después con el Navarrazo, con la Cabane y posteriormente con Menéndez, yo creo que fue la dictadura más violenta. No solamente a nivel físico, es decir, Córdoba tuvimos 5.000 desaparecidos en la Perla, sí, ¿no? Sí, correcto. Además, Menéndez manejaba todo el tercer cuerpo, con lo cual manejaba prácticamente una tercera o la mitad del país. Y creo que culturalmente, socialmente y económicamente, y a nivel de la justicia también, hasta hoy, a pesar de las buenas épocas que hemos vivido en algunos momentos, sigue estando la impronta. Eso no se modifica. A ver. Lo ves en los medios de comunicación. Eso no se modifica. Lo ves en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad y creo que, yo no me atrevería a decirlo, ¿no? Pero a veces me da la sensación de como que ganó Menéndez en la provincia de Córdoba. Y si lo evaluamos, animate históricamente. Animate a decirlo. Es triste, ¿no? E insisto en lo que le decía a las chicas recién. No voy por la revancha, pero no, voy por la reivindicación, porque también en fenómenos que sí viví, como el cordobazo, que lo viví muy intensamente, estaban esos que Francisco Heredia, el autor del Córdoba, va, llama nos barra otros, estábamos los otros, que éramos nosotros. Exactamente. Que son los 5.000 desaparecidos, que son los que vitoreaban cuando incendiaron el estudio, que son los que integraban los principios en la calle 9 de Julio y también aplaudían. He tenido la fortuna, sí, de vivir a una cuadra y media, porque recién nos mudábamos de San Vicente, y mi viejo decía, pero ¿qué es lo que se está festejando? Calcula que mi viejo nació en 1908, tenía 10 años y se hacía la reforma. Y ya pudo él ingresar a esta nueva universidad, que abortada o de alguna manera saturada por lo que siempre satura en la sociedad cordobesa, que es la presencia del conocido, del el doctor, el amigo, el que paquete, que va trasladándose a través de los años. Él decía que si no hubiera habido la reforma, él no tenía derecho a estudiar. Así fue, así fue. Y fue muy importante porque esto generó una conciencia de igualdad de derechos que es lo que tenemos que intentar mantener, ¿no? Y después tuvimos la suerte que durante el gobierno de Perón, aunque en el sector universitario, en general los reformistas fueron antiperonistas, en su mayoría, por todo ese mito del fascismo de Perón y por algunas figuras que estuvieron en la universidad peronista, digamos, de la primera época, que creo que no eran muy, muy, no fueron muy buenas, ¿no? A lo que iba, que después cuando Perón pone la universidad gratuita, ahí ya fue el gran cambio. No es casual que los mártires del cordobazo fueran estudiantes y obreros a la vez. Obreros, sí. Es decir, abrió una posibilidad que creo que durante la primera época de la reforma, yo creo que la reforma es continua, ¿no? La reforma universitaria no se sustrae a la fecha histórica del 1918, sino que es un proceso que creo que hasta hoy, de alguna manera, continúa con distintas escalas y con distinto adquisición de derechos para las mayorías, ¿no? Es que si no se continúa del otro lado, te hacen retroceder. No, es que como hemos retrocedido en tantas cosas en estos últimos 3 años y medio. Es que están empecinados en que retrocedamos. Están empecinados en el terror, no en el error. Una cosa, nosotros fuimos a traer un técnico acá que se llama Roberto Pipo Ferreiro y que los periodistas le daban, que era el 4 Independiente, sí, el Independiente campeón del mundo, y se equivocaba feo. Y algún periodista conocido de Córdoba dijo, Pipo está empecinado en el error. se equivocaba, estaba empecinado. Y ahora se me ocurre, esta gente, hay gente en esta provincia y en el país que están empecinados en el terror. Sin duda. Son los grandes adoradores del miedo y de la incumbencia de la pavura, como dicen los italianos, como para que no avances o salgas, que también nos hicieron hacerlo. El miedo tiene dos características: o te paraliza o salís hacia el frente llevándote todo por delante, que es la mejor forma que te maten, porque el que llega vivo es el que más mató y llega solo. Y, sí. y salvó, pero tiene el mismo miedo que el que se paralizó. Entonces, me parece que la reforma debe continuar. Sí, sí, sí. Porque sí. Están empecinados en el terror de que continúe. Esta es nuestra gran sinergia confrontativa. Sí, sí. Pero no de la confrontación de que esto es lo que no se entiende por ahí. No es matar a nadie. No, no. Es querer vivir mejor, un poquito mejor. Exacto. Un poquito mejor. Un poquito mejor, con más justicia, bueno, con más solidaridad y con más dignidad. Es que para mejorar. Una de las mejores definiciones de salud mental puede parecer controversial, pero salud mental dicen que es tener mejor calidad de vida, pero no desde los estándares del tener, del consumo, sino, claro, sino de los estándares, sino más de profundos, los estándares más profundos del ser humano. Claro, ya no de la línea de conducta, sino de la coherencia de derechos. Exactamente. Yo tengo una línea de conducta, qué finito que sos, papá. Tener una coherencia de derechos implica valorar y servir a la libertad, implica básicamente respetar al otro en el sentido de que el otro lo único que nos iguala son las diferencias. Son las diferencias los únicos que nos dan igualdad y el respeto del otro nos va a llevar a una cuestión que es bastante difícil, que es la confianza con el otro. Fíjate que todos los términos tienen que ver, ¿no? Porque la confianza es el único lugar en una relación interpersonal donde no tenés que pagar fianza para ser libre. Está muy lindo eso. Sí, sí. Quisiéramos ir a una pausa musical, ¿eh? Vamos con un temita más de la Mississippi y ya volvemos, porque hay con Manuel acá para hablar de la relación de su padre con Ernesto Che Guevara, con Salvador Allende. Puf, hay mucha historia. Justo en un día tan emblemático como hoy, que es el Día del Maestro, y además se conmemora un aniversario del sangriento golpe de Estado en Chile dado por Pinochet. Vamos entonces con un poco de música. Hay mucho por hablar de esto del corazón, sin igual. Yo pienso el día en vos, sos mi obsesión, nena, mi linda nena, qué cosa extraña tu amor. Y amarga a veces, lo sé. Estás dentro de mí. Eres un vino fuerte. Nena, deberá, ni lo que digo sé. Eres ardiente. ¿Qué haré? Alegre. miércoles desde las 20 horas acá por Radio Gigante, desde el corazón de Alberdi. Every one of us has all we need, sky of blue and sea of green. Seguimos, estamos en la segunda hora de Corazón Sin Igual. Como siempre, impecable en los comandos técnicos, Marcos, que nos hace una salida muy clara, muy perfecta en el sonido. Y siempre agradecer también a la institución por el espacio que ha brindado acá para los estudios de la Radio Gigante. Nos toca un poco hablar, ya viniéndonos acá un poco más adelante en el tiempo, ya de la relación de tu padre, de Gustavo Roca, que bueno, que tuvo tantísima actividad, por supuesto, desde su vocación de abogado, defendiendo tantísimo preso político, sin importar de qué sector, a qué sector pertenecía. Así fue. No había ningún tipo de distinción en ese tipo de cosas, era defender a quien estuviera injustamente detenido. Pero bueno, empecemos, yo diría, a hablar. Tu padre tuvo una relación bastante estrecha con Ernesto Che Guevara, ¿no es cierto? Sí, mi padre tuvo una relación bastante estrecha con Ernesto, con el Che, a pesar de que él era un poco mayor. Ajá. Mi padre le llevaba, mi madre nació el 24 y el Ernesto nació creo que en el 28, o sea que le llevaba 4 años. Había una relación previa de don Ernesto Guevara Lynch, el padre del Che, padre, ¿eh?, con mi abuelo Deodoro, por la tema de la Guerra Civil Española. Ah, o sea que las familias ya venían, sí, de era, generación anterior ya venían unidas. Exactamente, porque cuando se produce la Guerra Civil acá en Córdoba, recalaron algunos exilados españoles, entre ellos Rafael Alberti, Barral, Falla, porque había un comité de ayuda, de solidaridad con la República Española, que estaba compuesto por gente de diversas ideologías, pero fundamentalmente que eran antifascistas, ¿no? Claro. Había gente que provenía del radicalismo, había gente que provenía de sectores más conservadores y había gente un poco más de izquierda socialista, comunistas. Y don Ernesto padre, don Ernesto Guevara Lynch, cuando vienen a vivir a Altagracia, se nuclea con este comité y bueno, ahí entablan la amistad con mi abuelo Deodoro. Posteriormente, cuando fallece Deodoro, en el año 49, si no me equivoco, ellos vivían en una casa muy grande en la calle Maipú, que era la casa de la familia Roca histórica, pero quedaron muy pobres. Quedaron muy pobres, entonces tuvieron que mudar a un departamento más chico, que coincidió que estaba, creo que en la calle Obispo Salguero. Ajá. Los Guevara se mudan en ese momento, estaban viviendo en Altagracia, de haber sido año 40. 48, 49, ¿no? Después de la muerte de Oro, 49. Se mudan a Córdoba y se instalan en un departamento de la calle Chile, con lo cual estaban bastante cerca. Sí. En aquella época Nueva Córdoba era mucho menos poblada que ahora. Sí, sí. Y mi padre se lleva gran parte de la biblioteca de Deodoro, que era una biblioteca muy, muy extensa, al departamento. Y Ernesto era un tipo que tenía problemas de salud, todo el mundo sabe, era asmático, claro, y era un gran lector. Entonces, bueno, empezó a frecuentar el departamento donde vivía mi padre con su madre y su hermano, y era un gran lector, un ávido lector. Entonces, tuvo autorización irrestricta para acceder, claro, a todos los libros que tenía de oro, que no solo eran libros de filosofía, de política, de sociología, no, había muchos libros, digamos, ficcionales, novelas y demás. Y entonces Ernesto era un asiduo visitante de esa biblioteca y ahí la relación entre mi padre y él se hace un poco más profunda a pesar de la distancia etaria. Tan es así que en el año, yo no recuerdo bien, está escrito, ¿no? Una de las primeras manifestaciones que hay en Córdoba, por supuesto antiperonista, eran todos bastante gorilones los estudiantes universitarios, a pesar de que había... Ten en cuenta que la contra del peronismo estaba formada por una gama amplísima, desde la derecha más recalcitrante hasta el Partido Comunista. Sí, sí. Por el tema del mito del fascismo de Perón, que Mussolini, que esto, que lo otro. Bueno, la primera manifestación a la que acude el Che, que todavía no era el Che, es una manifestación que arma la FUC, la Federación Universitaria, en el año de haber sido 44, en el pleno gobierno de Perón, que termina muy abruptamente, porque tan es así que los meten en cana a varios de ellos, entre ellos a mi viejo, que era el presidente de la FUC. Se comió como 6 meses en la cárcel de Las Heras, en Buenos Aires. Ajá. Y esa fue la primera manifestación que el Che va. Mm. Era bastante más chico, habrá tenido, por ejemplo, mi viejo habrá tenido 17, 18, y Ernesto habrá tenido 14, 15. Claro. Cosa que él después comentaba entre los amigos. Yo la primera manifestación política que fui fue a la que me invitaron, y bueno. Entonces, la relación, después Ernesto se va a vivir a Buenos Aires, viejo ya abogado, ya empezó con sus defensas y sus actividades políticas, y deja de tener noticias directas. Obviamente sí, a través de los padres de Ernesto, porque se mantenía la relación con don Ernesto y con Celia, de mi abuela y de mi viejo, sabían un poco de él, pero le había perdido la pista. En el año 59, cuando triunfa la revolución, el Che le manda una nota a través de los padres, porque va Celia, la madre, y el padre, don Ernesto, a verlo al Che, que ya era comandante de la revolución. Entonces le manda una nota a mi viejo, una cartita, donde le, bueno, cuenta un poco, ya sabía obviamente que estaba ahí, y le dice: cuando quieras vení a La Habana, así nos vemos. Mi viejo, en el año 60, tuvo que viajar a Estados Unidos por un tema de una empresa que era cliente de él, que fue McIntyre. Que después, durante la dictadura, sí. Menéndez la expropió con la colaboración de la justicia federal, del juez Amón y Ledema. Metieron preso. Bueno, es otra historia la de McIntyre. Pero bueno, a raíz de una gestión de McIntyre, de la cual mi viejo era abogado y también era socio, tuvieron que viajar a Estados Unidos por una compra de, era una empresa constructora, comprar una serie de máquinas y demás. Y viajó con el ingeniero Kessner, que era el titular de la empresa, el socio principal, que era muy amigo con mi viejo. También había sido reformista de los años del reformismo, segunda tanda del reformismo. Entonces, a la vuelta, mi viejo le dice al Talo: mira, el avión paraba en La Habana, hacía escala. Creo que hacía Nueva York, La Habana, y La Habana, no sé si tenía otra escala más. Te hablo años 60. Entonces, cuando sabía que iba a hacer escala en La Habana, le dice al Talo: mira, me voy a quedar un par de días acá, en La Habana, que no conozco, y de paso voy a intentar encontrarlo a Ernesto. Esta anécdota es graciosa. Bueno, el Talo sigue viaje para Córdoba y viejo se queda en La Habana. El Che ya era ministro de Industria. Entonces mi viejo, bueno, conoce un poco La Habana en la mañana y a mediodía se va al ministerio. Y llega al ministerio, entra donde está la recepción, había un milico, sí, la guardia, un miliciano. Llega y le dice: quiero verlo al doctor Guevara. Tipo le dice: ¿doctor Guevara? Sí, le dice mi hijo, al ministro. No, usted dice al comandante Guevara. Bueno, sí, al comandante. Todo bien, claro, pero pongamos las cosas en orden. Exacto. Entonces le dice: bueno, dígame qué es lo que quiere. No, quiero verlo, dígale que yo soy Gustavo Roca, que vengo de Córdoba, que estoy de paso, que me voy mañana. Tomo el avión a la madrugada para Argentina de nuevo, y bueno, me gustaría ver si lo puedo ver. Bueno, espérese un momento. Sube el tipo. Ahora por teléfono, sube, no sé bien cómo fue el trámite, y al rato le comunica a mi viejo que le manda a decir al comandante que no lo va a poder recibir. Que está muy ocupado, que no lo va a poder recibir. Ah, miércoles. Entonces mi viejo le pide al soldadito este, al miliciano, le pide: déjeme por favor un papel y una virome, que le voy a dejar una nota. Claro. Y le escribe: querido Ernesto, estuve en La Habana, estoy en La Habana, me quedo hasta mañana a tal hora, y me gustaría verte. Y veo que, como todo argentino que llega al poder, se olvida de los amigos. Y se la deja. Y se va. Hace su vida en La Habana, qué sé yo, turístico, ¿no? Sí. Paraba en el hotel La Habana Hilton, que después es La Habana Libre. Bueno, hace sus cosas, va a cenar, después se va, no sé, a dar una vuelta. Y vuelve como a las 12:30, 1:00 a.m. al hotel. Cuando llega, pide la llave en la recepción, y el recepcionista le dice: la llave no la tengo, lo están esperando en su habitación. ¡Apa! Yo mi viejo, ¿quién me está esperando? Bueno, pero... No, la llave no la tengo, suba nomás. Y cuando el viejo llega, toca la puerta y le abre el che. De fajina. Bueno, le pide disculpas que no había podido atender porque estaba muy ocupado. El che era un tipo que tenía una agenda súper complicada. Laburaba 18 horas, 20 horas. Laburaba muchísimas horas, dormía muy poco. Sí. Bueno, es el reencuentro. Y esa misma noche, me contaba mi viejo, que estuvieron como hasta las 8 de la mañana. 8 o 9 de la mañana, porque el che después dormía 2 o 3 horitas y volvía otra vez al ministerio. Como a las... Suponete que empezaron a conversar como a la 1, y como a las 3 de la mañana cayó Fidel. Y ahí se lo presenta Fidel. Y me cuenta el viejo que, bueno, no hablaron mucho de política. La verdad que el che le preguntaba de Córdoba. Claro. Le preguntaba de... Bueno, una prima de mi viejo, en realidad no prima, sino... Sí, prima segunda de mi viejo, que era Chichina Ferrer, había sido la novia de Ernesto. Le preguntó de Chichina, le preguntó de los amigos, le preguntó del cine, porque sabían ir juntos al cine. Al cine, mirá. Sigue estando el mismo cine, está el mismo acomodo. Bueno, dice que estuvieron hablando hasta que llegó Fidel y ya empezaron a hablar de otras cosas, ¿no? Y ahí retoma él la relación, sí, que en un principio era una relación personal y amistosa, pero posteriormente fue evolucionando en una relación más política y de cara a la revolución, ¿no? Pero de todo esto que comentas da la idea de que el Che era un tipo que estaba muy identificado con esta ciudad. O sea, no fue gratuito los años que vivió acá, fue muy importante. El Che, muchos dicen que nació en Rosario. Sí, claro, nació, pero... Y vivió mucho tiempo en Buenos Aires, pero el Che era un tipo muy de Córdoba. Muy de Córdoba. Muy de Córdoba. La infancia del Che transcurre en Córdoba. Y gran parte de su adolescencia y su grupo de amigos... Claro, el Valdeanfune. El Valdeanfune, correcto. Sí. Y además era un tipo bastante particular porque era muy... Tengo algunas anécdotas que me cuenta mi mamá, que también eran amigos. Por ejemplo, el Che se levantaba... Era un tipo muy... nada político, ¿no? Porque no era un militante ni nada que ver. Era un gran lector y un tipo rupturista. Sobre todo con las convenciones sociales de ese sector social de Córdoba, que era... No dejaba de ser un Guevara Lynch. Exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, me cuenta mi vieja que el Che se ponía una media de un color y otra media de otro. Para joder. Claro. Y bueno, tenía esas cosas, ¿no? Entonces, absolutamente pasó su adolescencia y su primera juventud acá. Y además volvía a Córdoba siempre que podía, cuando él estaba viviendo en Buenos Aires, terminando estudiando su carrera, ¿no? Ya. Yo creo que él se sentía bastante cordobés. ¿Tuvo alguna influencia tu papá cuando él vuelve a Argentina, ya cuando él es ministro y se contacta con Frondizi, con el presidente Frondizi? Mira, yo no conozco exactamente, porque mi viejo era muy reservado también en todos los temas, en todos los temas de su relación con Ernesto, no tanto en los temas personales como en los temas políticos, pero por ejemplo mi viejo... estaba al tanto de la primera guerrilla que armó el Che acá, que fue la guerrilla de Salta, del EGP. Salta. Fue el abogado de ellos. Y además, digamos, la derecha cordobesa y la derecha argentina, incluso en los informes del CIDE que yo logré recuperar con Juan Cruz cuando hizo el libro, lo señalan a mi viejo como el agente del Che y de Fidel en Argentina. Cosa que... no es tan así, eran compañeros de lucha, ¿no? No sé por dónde iba, pero lo que me preguntabas vos, respecto a la reunión con Frondizi, no conozco si estuvo vinculado mi viejo con esto, aunque mi viejo también estuvo muy cercano al frondicismo en su momento, sobre todo en el primer momento de Frondizi, cuando asumió. Claro, tenían una muy, muy interesante propuesta. Sí, además había gente muy, muy interesante en el grupo de intelectuales que rodeaban al primer frondicismo, no el que borró con el codo Petróleo y Política, que había escrito antes de la elección. David Viñas, Noé Gitric, una serie de personas del ámbito intelectual, digamos, a mí no me gusta usar la palabra intelectual, pero del ámbito de la cultura o de la universidad o de los profesionales un poco más comprometidos, que eran gente muy de izquierda. y que eran muy amigos también y tenían relación con mi viejo. Yo no conozco si de alguna manera él influyó o tuvo alguna participación en esa reunión del Che con Frondizi, pero sí, estuvo muy cercano y posteriormente, ya te digo, fue uno de los pocos que sabía desde el principio el tema de la guerrilla de Salta, del EGP, ¿no? Y además le tocó defenderlos a los presos, logró sacar a varios, y además le tocó una tarea muy, muy difícil, que también esto me lo contó él, que fue comunicarle al padre de Hermes Peña. Hermes Peña era el segundo del Che, era el que estaba a cargo del grupo de Salta. Había sido un hombre muy cercano al Che, de la custodia personal de él, y fue el que encabezó ese grupo insurreccional en Salta, con la intención de que el Che viniera. De hecho, Massetti era el segundo, pero el primero era el Che. A Hermes lo matan. Ajá. Lo matan de una manera muy brutal la gendarmería, porque él logra, cuando los infiltran y llegan al campamento, en la zona de Orán, de la frontera, Hermes resiste y mata a un gendarme. Entonces los gendarmes se ensañaron muy malamente con él. Lo fusilan, lo tiran al suelo, le abren en canal el abdomen, lo destripan, y a los compañeros de él que iban capturando le metían la cabeza adentro del cuerpo de su compañero. Bueno, a lo que voy, no era por contar historias tétricas, que son parte de nuestra historia, pero a mi viejo le toca la durísima tarea de comentarle al padre de Hermes, que era un guajiro de la Sierra Maestra, de la provincia de Oriente, cómo había sido el tema de la muerte de su hijo. Y esto me lo contó mi viejo, un poco porque la imagen del Che como un tipo muy soberbio y muy poco afectivo es un mito, creo, ¿no? Mito probablemente generado por la derecha más recalcitrante, ¿no? Pues mi viejo me cuenta que mi viejo viaja a contarle cómo había sido todo el final del grupo ese y había logrado entrevistar a los sobrevivientes. Para desmitificar lo que estaba diciendo, hay un libro muy lindo que es Las cartas a mi madre. Exactamente. Que son las cartas, la correspondencia que él mantiene. Así con. Bueno, después te voy a contar una anécdota más. Y ahí no hay nada de frialdad. Bueno, te termino de esto y después te cuento una más y ya no hablo más del Che. Mi viejo no lo llamaba Che, lo llamaba Ernesto. Ernesto. O Ernestito, porque Ernesto era el padre. Mi viejo me cuenta que, bueno, llega a La Habana para comentarle un poco lo que había pasado, cómo había terminado todo esto y también cómo iba a encarar la defensa de los presos. Había un cubano que capturaron, que pasó por peruano durante muchos años, que hoy por hoy es general de división retirado, que es el comandante Castellanos. Bueno, la cuestión que le toca a mi viejo, va, le cuenta al Che lo que había pasado, le lleva la documentación referente a las declaraciones que habían tenido los presos y demás, y le pide el Che que lo acompañe a contarle al padre de Hermes cómo había sido el desenlace final de él. Bueno, llegan a la provincia de Oriente, una zona de sierra, de campo, un guajiro, un hombre de campo, un guajiro como los gauchos nuestros, un hombre duro, y entonces el Che le empieza a contar. Le dice, mira, acá viene mi compañero Gustavo, que es el que estuvo muy cerca del tema este, dice yo. Y en un momento, cuando le intenta empezar a dar detalles, se larga a llorar y no pudo seguir contándole al padre de su compañero, que en definitiva era dependiente de él, digamos, ¿no? Porque él era el comandante. Entonces le pidió al viejo que le contara los detalles, y toda esa imagen de que el Che era un tipo duro que fusiló, por supuesto que fusiló, obviamente que fusiló. Pero San Martín también fusiló, todos los próceres, todos los libertadores, Bolívar fusiló. Pero no desaparecieron ni torturaron a nadie. Exacto. Esa es una pequeña diferencia. Sí, sí. Entonces, todo ese mito de que el Che era un tipo muy duro, es obviamente, para llegar a esos niveles y desarrollar tu tarea militar, tenés que ser duro. Pero nunca perdió su humanidad. De hecho, mi viejo me contaba que se largó a llorar, no pudo terminar de contarle al padre de Hermes cómo había sido el final, ¿no? Y vos recién comentabas de las cartas. La última vez que lo ve al Che fue teóricamente, porque después se dice que el Che, cuando viene a Bolivia, pasa por Córdoba, cosa que hay algunos testimonios, pero no está del todo claro el asunto. Mi viejo nunca habló de eso, y aún en sus últimos años. Pero bueno, cuando mi viejo, el Che se va a Bolivia, no sabían a dónde se iba, mi viejo viaja a La Habana unos días antes de que ya el Che se perdiera en esta nueva aventura. Y pasa 2 días en la casa de Ernesto con Aleida, con los niños, antes de que el Che pasara a la clandestinidad. Todavía era Ernesto, no se habían cambiado sus facciones ni nada. Le hace pasar el fin de semana, el Che le gustaba la fotografía, y sacaba fotos, de hecho en México se había ganado la vida como fotógrafo. Bueno, se hace un montón de fotos, y mi viejo tomaba un avión a los 2 días, esto fue un fin de semana, tomaba el avión el lunes, el Che lo lleva al aeropuerto, le entrega un montón de fotos y le da una carta para su madre, que es la carta que después se publica. Y esa se la trae personalmente el viejo a Celia, que ya estaba enferma en Buenos Aires, y se la entrega. Es la famosa carta donde el Che le cuenta a sus padres, a su madre fundamentalmente, que esa parte que dice, otra vez sobre Rocinante, con la larga al brazo, qué sé yo, bueno, el hijo pródigo que vuelve a las aventuras, ¿no? Entonces, era un tipo normal. Claro, claro. Lo que no sé si era hincha de Belgrano, ¿no? Eso no te lo podría decir. No, aparentemente lo reivindican mucho en Rosario como hincha de Central. Sí, puede sí, ser, sí, puede sí, ser. Sí, sí. Pero bueno, justamente, ya que vinimos un poco al fútbol, la relación de los Roca con Belgrano es bastante estrecha, ¿no es cierto? Sí, yo creo que se inicia con Deodoro, porque Arturo Orgaz fue el creador del club, ¿no? Exacto. Y Deodoro era muy amigo. Deodoro no era muy futbolero, por lo que yo sé. Pero mi viejo sí. Mi viejo más jugaba al fútbol de chico, jugó acá, en el club, cuando era chico. Y bueno, mi abuelo fue socio. Deodoro fue socio del club. Incluso hace 2 años, 3 años que yo volví, yo estuve viviendo muchos años en España, hace 3 años que volví, me dieron una camiseta de Belgrano, con poner Deodoro, hicieron un homenaje, y me dieron un carnet de socio de él, ¿no? Era cercano al club, pero el que realmente fue muy, muy cercano al club, y incluso fue representante del club en la Liga Cordobesa en los años 60, fines de los 60, principios de los 70, fue mi padre. Así que mis recuerdos de Belgrano son de la más tierna infancia. Yo no nos perdíamos un partido, tanto de local como de visitante. Y además coincidía muchas veces cuando Belgrano salía a otras provincias. Por ejemplo, me acuerdo una vez que fuimos al Chaco, jugamos contra Defensor del Chaco, de haber sido año 71, 72. Aprovechaba mi viejo para hacer las visitas de los presos que tenía. Claro. En ese momento tenía presos en Resistencia. Lo tenía a Fierro, lo tenía a Luis Rodeiro. Eran los que habían sido capturados después de la Calera. Luis Rodeiro, Luis Lozada. Sí, los llevaron al Chaco. Los llevaron al Chaco. Y estaban pasando unas condiciones bastante fieras. Entonces, recuerdo, por ejemplo, esa gira, ese partido de Belgrano, que yo fui en el ómnibus con los jugadores. Porque yo era fanático perro, además tenía pelo largo rubio, con lo cual todos me decían si no era hijo de la Pepona, con lo cual yo estaba feliz. Feliz. No lo negaba mi padre, pero casi. Pero. Y bueno, que iba ese viaje, recuerdo, coincidió con el partido de fútbol y después la visita a los presos. Nosotros hacíamos mucho turismo futbolístico carcelario. Y bueno, y otra cosa que siempre recuerdo, cuando había partidos así pesado de Belgrano, un clásico, partidos muy, que había lío después. Cuando terminaba el partido, teníamos que andar recorriendo las seccionales para sacar a los presos, ¿no? Claro. Con lo cual, para mí era un embole, porque yo quería ya volver a mi casa a las 6, 7 de la tarde, a las 8, pero tenía que aguantarme toda la gira de los detenidos, ¿no? Con mi viejo, con Lucio, con Carlos Altamira, que lo secuestraron los milicos, lo desaparecieron en el 76. Era una época difícil. Linda, difícil pero linda. Yo tengo muy lindos recuerdos de la cancha, ¿no? Sí. De la cancha, de Belgrano. Cancha. Después en esa platea había gente de todo ideología. Había gente de derecha, de izquierda, radicales, peronistas, pero era como un grupo en el cual esa grieta o esas diferencias ideológicas, cuando estábamos en la cancha, no se notaba. No existía, claro. Y puteaban al referee. Mi viejo tenía una frase que siempre repetía y que yo se la repito a mis amigos, a mi hijo. Referee porteño. Sí. Era un insulto. Fenomenal. El peor insulto que te podía decir. Pareces un referee porteño. Muy bueno. En esa platea había un núcleo de gente muy, muy, muy lindo, aunque no coincidían incluso ideológicamente, pero en la cancha era un mundo aparte. Claro, ¿no? Claro, es que claro. era el lugar de conjugar sin discriminar. Digamos, era la. Bueno, eso tienen las pasiones. Exactamente. ¿No? Decía en el otro programa. La pasión tiene dos acepciones etimológicas, la enfervorización, que está relacionada con la libido exultante o la pulsión de vida, y la otra acepción de la palabra pasión es la acción de padecer, que viene de la cultura judeocristiana, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pensaba que acá uno se puede apasionar de cualquiera de las dos. De cualquiera de las dos variantes. Y ya no te importa. No te importa la diferencia de lo que piensa, porque es la igualdad de los sentidos. Exacto. O desde la alegría, o desde la pulsión de vida, o de la pulsión tanática de la derrota-muerte, de la pérdida. Y esta. Yo escucho con mucho interés todo esto que nos vienen contando, porque parte de esas cosas las he vivido, algunas más tangencialmente que otras. Pero cómo, qué juego tan difícil de sobrellevar, ¿no? Hablando de Córdoba, de los movimientos políticos. Mi viejo era gorila porque mi viejo era básicamente irigoyenista. Pero creo que nunca llegó a tener tanta bronca con Perón como la que tenía con Alvear. Lo odiaba más a Alvear que a Perón. Y cómo en el mismo peronismo se entrecruzaban personas con ideales tan diferentes como podía ser Obregón Cano y Lacabane, que era un militante de Puerta de Hierro importante. Y pensaba en cómo había un Sabatini donde Perón le viene a ofrecer la vicepresidencia y él dice que no desde el principio del radicalismo, pero básicamente presionado por alguien que es una familia que conoce mucho a su familia, desgraciadamente no de buena manera, presionado por los Nores Martínez del diario Los Principios. Así es. Y cómo para cada acción hay una reacción que yo le llamo embadurnar la cancha, ni siquiera es ensuciarla, es embadurnarla porque nos deja pegoteados a todos. Es como una cuestión simbiótica. En nuestro país y en, a mí no me gusta decir en este país porque es mío también, y yo tengo las virtudes y los defectos de esto, en nuestro país hemos vivido embadurnados y hemos permitido quizás desde, no desde la ingenuidad genial, porque decía Einstein que para ser un genio hay que tener algo de ingenuidad para poder preguntar sino tener todas las respuestas, ¿no? Desde esa ingenuidad boba y casi infantil, de dejarnos embadurnar, y cómo fundamentalmente en Córdoba hay como sectores paradigmáticos de donde fue menos permitido ese embadurnamiento. Uno de ellos es Alberdi. Sin duda, sin duda. Fíjate lo que le pasó a Nueva Córdoba. Porque Nueva Córdoba empezó siendo una zona de quintas. Otro de los barrios que yo creo que se resistió a todo, ¿no? A no dejarse embadurnar, es San Vicente. Eran como la resistencia. Pero es tan grande el poder aspiracional y advenedizo de la de nosotros mismos como sociedad, que si Yrigoyen tuvo un Alvear y Perón terminó teniendo gente nefasta. Seguro. Y el mismo Frondizi arranca de una manera, y ni que hablar de Silvio Frondizi. Así es, pero a Frondizi, a pesar de que algunos se pueden ofender por esto, le tocó un Frigerio. Así y es. A Frigerio, después de Frigerio, en el diario Clarín le tocó un Mañeto. Así es. La síntesis de todo, ¿no? Así es. Una cuestión más te quería preguntar antes de liberarte, ya porque se nos acaba el tiempo. El funcionamiento del museo. ¿Está funcionando el museo? El museo de Ongamira. Ongamira, sí. Sí, está funcionando. El museo en realidad no, nosotros no tenemos directa vinculación, obviamente sí, pero el museo lo gestiona y lo hizo Feliciano Supá, que es una persona de Ongamira. En Ongamira es un lugar muy particular. Sí. Y la familia Supá es una familia de las primeras que llegaron, venían de origen de Siria, y fueron muy amigos con Diodoro. Diodoro también es un turista, digamos, de Ongamira, porque Ongamira era un lugar apartado completamente, con tres o cuatro familias criollas, además con mucha consanguinidad, un valle muy cerrado. Sí. Bueno, los Supá es una familia que llega en principios del siglo XX, finales del XIX, se establece en Ongamira, y de ahí viene una relación hasta hoy, tres, cuatro generaciones ya, entre nosotros y ellos. Y Feliciano es el que ha hecho el museo, ¿no? Ajá. Sí, funciona normalmente el museo, y es más, ahora están por ampliar alguna sala, porque ha tenido una donación de obras de arte de un artista austríaco, bueno, y sí, va evolucionando, ya no ha quedado solamente en el tema diodorístico, mira, sino que ha ido incluyendo algunas otras cosas y siguen. Vos sabés que yo por mi trabajo bastante en esa zona, uh-huh, y vos, sí, no, hemos no visto me he parado. ¿Ah? No hemos visto alguna vez. Claro, claro, y no me he llegado a recorrer el museo. Un es día lindo, de estos es agradable tengo que hacer una parada ahí. Sí, vale la pena. Vale la pena. No es un deber, ¿eh? Tenés que cumplir con vos mismo. Sí, sí. Vale la pena porque además de ahí está la máquina de escribir donde está la máquina de escribir. El manifiesto. Sí. Donde se tipeó el manifiesto. Que además esa máquina se salvó de casualidad porque no la tenía mi viejo en el estudio. Ah, claro. Si no lo hubieran llevado. Si no lo hubieran iba a las llamas. A las llamas o a la casa de algún trofeo de guerra de algún milico. La purificación del fuego. Qué cosa que tenemos los sujetos. La purificación del fuego para sacar el mal, tan es así que hasta en la mitología griega y esto, ¿no? Del único de los dioses que dicen que era socialista, que era Prometeo, que va y le roba el fuego, uh-huh, y como castigo Zeus le pone una piedra y lo mete en el mar hasta que se arme el de pelo, te lo vamos a contar así bien en Córdoba. Y alguien muy poderoso, Hércules, va y le corre la piedra, porque no. Pero como entre la purificación del fuego y el quedarse con el objeto de otro, es como apropiarse de la historia del sujeto. Así es. No se dan cuenta estos tontos que el sujeto es el que produce el acto, y que si vos te quedás con el instrumento del acto producido por el sujeto, te podés apropiar de la acción, pero no de la intención de quien lo hizo. Exacto. Genial. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, yo les agradezco mucho que me hayan invitado y... Se nos ha pasado, a mí se me pasó volando el tiempo, la verdad que tanta historia contada en un rato acá. Por el gran amor por el club, por Alberdi, uh-huh, lo que significa para Córdoba y... Antes de ayer se cumplieron 2 años de que se volvió Belgrano a ser local de nuevo. Así es. Gracias al aporte de los socios y la comisión directiva que agrandaron la tribuna y tenemos la belleza de estadio que tenemos. Así es. Del Tito Cuellar, que entre otras cosas lo salvó a Tosco porque... Sí, así es la historia. Lo llevó en el baúl de la historia. Estaban haciendo un control y se lo estaba llevando a Tosco y, uh-huh, y cuando lo vio el oficial del ejército, era un oficial del ejército, no era la cana, era hincha Belgrano, era hincha Belgrano, pase, y estaba pasando con Tojo, que era el que andaba así buscando, es, que era el más buscado de todos, así es. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, por favor. Disculpe toda la narcomelancolía que hemos tirado acá, pero somos esto, somos una pasión sin igual. No tiene esto, siempre va a tener una vuelta, pero no va a tener retorno. Hemos tenido un resumen de los Roca, una familia de corazón sin igual, ¿eh? Vamos a ir a un poco de lo que teníamos previsto para la continuidad del programa, Marcos. Vamos con Oscar Feldman. Empezamos escuchando Cómo aprendí a soportar tus inseguridades por los músicos del centro y nada menos. Y Lito Nevia. Y luego vamos con una pequeña entrevista con el gran Oscar Feldman, ese saxofonista que también nos representa en todo el mundo. Thank you. La parte final del programa de hoy va a estar referida a un también consecuente seguidor de Belgrano de toda la vida. Actualmente lo sigue desde Nueva York, que es la ciudad donde está residiendo. Uh-huh. Y bueno, un poco lo va a contar él porque como él se tuvo que volver, no pudo venir al estudio. Se tuvo que volver a Nueva York por sus cuestiones de trabajo y eso. Pero gustosamente se entregó para una entrevista que hicimos mientras él estaba en medio de un ensayo que estuvo presentándose acá en Córdoba, presentando su último disco, que se llama Gol, justamente, y que tiene un tema dedicado a Belgrano, que se llama Viva Belgrano. Así que con eso, directamente entre la música de Oscar Feldman y el reportaje, nos vamos despidiendo de la emisión del día de hoy, que me parece que ha sido muy jugosa, porque hemos tenido mucha historia, mucha referencia que, bueno... Mucha conceptualización que, de sí, la historia, ¿no? Sí. Porque la historia se puede contar de muchas maneras, desde el protagonismo de alguien o desde lo heredado por el protagonismo de otros, se va conceptualizando la historia sin tendenciosidad, pero sí con sinceridad. Ojalá les haya gustado un poquito de todo lo que nos gustó a nosotros. Uh-huh. Sí. Más que un programón, en cordobés sería un programas. Gracias. Esperemos poder reencontrarnos el próximo miércoles. Esta emisión excepcionalmente sale jueves, pero va a salir normalmente los miércoles de 20 a 22 horas. Un abrazo muy celeste. Hasta luego. Sabrás cuando llegue el momento, mas mientras tanto no. para toda la audiencia de la Radio Gigante y para De Corazón Sin Igual. Nos hemos llegado acá para tener una pequeña charla con el querido saxofonista Oscar Feldman. Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, contento de estar acá en Córdoba. Bueno, queríamos que primero que hagas un recuento de tu trayectoria desde que estabas acá en Córdoba residiendo, en tu ciudad, en tu casa. Sí. Y hasta ahora, ¿cómo está el tema de tocar y andar por los escenarios de Estados Unidos? Sí, bueno, yo nací acá, bueno, y viví 20 años. Fui a estudiar al Conservatorio Provincial de Córdoba y de ahí salieron mis primeros grupos. El primer grupo fue Mus, que hacíamos música así, jazz, fusión. Y luego nos unimos con un grupo de músicos que eran mayores que nosotros, que eran los hermanos Ingaramo y Pichón Bustos y qué sé yo, y el Bebe Caniza y Peluso Navarro, y armamos lo que se llamó los músicos del centro, ¿no? Claro. Y de ese extracto fue de ese gran grupo salió un grupo más chico de los músicos del centro, que fue el grupo que grabó con Lito Nevia cuando Lito Nevia había regresado a México. Y ahí fue cuando yo me mudé a Buenos Aires. Hacia mi vida profesional comenzó un poco antes. Yo ya había tocado con Dino Saluzzi, pero en el año 82 fue cuando me mudé a Buenos Aires y viví 10 años ahí. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de grabar 40 álbumes junto a artistas como Baglietto, Fito Páez, Lito Nevia, en fin, un montón de discos, sí, ¿no? Que me contrataron para tocar básicamente solos de saxo, ¿no? Y luego gané una beca para estudiar en Berkeley en el año 92, y ahí que fue que me mudé a Boston. Ah, primero Boston. Sí, ahí justamente agarré el Mundial del 94 de Argentina, que lo fui a ver a Maradona, su último partido. Mirá, qué experiencia. Y bueno, allí, estando en Estados Unidos, pude desarrollar una carrera con artistas importantes como Paquito de Rivera, como Aldi Meola, como Bebo Valdés, Alex Acuña, en fin, Dave Samuels. Y no te privaste de nada, digamos. Sí, la verdad que desde chico yo veía las fotos de ellos en distintos discos, por ejemplo, el de Aldi Meola, y yo digo, bueno, algún día quizás lo conozca, qué sé yo, y terminé grabando con él, lo mismo con Alex Acuña. Un amante de Piazzolla, Aldi Meola, ¿no? Sí. Sí. Gran amante de la música argentina. Después Alex Acuña, que fue el baterista de Weather Report, con quien yo también vine justamente a tocar a Córdoba en una gira. Y en fin, grabé, este es mi tercer álbum como solista, por eso vengo acá a presentar a Córdoba este CD que se llama Gol. Y que trae un tema que se llama Viva Belgrano. Viva Belgrano de Córdoba. Uh-huh. Sí, que es un poco, porque soy de Belgrano de Córdoba, obvio, pero está dedicado a todo el gran fútbol, al gran fútbol de Córdoba. Uh-huh. Es bien nostálgico mi tributo, pero del gran fútbol de Córdoba de los 70s, ¿no? Claro, una época gloriosa. Gloriosa. La Liga Cordobesa tenía un campeonato tremendo. Tremendo para no solamente Belgrano, sino Talleres, Instituto. En Instituto yo lo vi a jugar a Mario Kempes y a Ardiles, a Talleres, bueno, cuando jugaba ese gran equipo con el Nacho Ludueña, con el Willington. Sí. Pero Belgrano, claro, tenía, yo justamente ayer estaba pensando que Belgrano tenía tantos grandes jugadores como la Pepona, y era de ir a la cancha en esos años, todos los domingos, religiosamente, en vez de ir a la iglesia iba. Y me acuerdo de esos tres grandes jugadores que pasaron de Belgrano a jugar al Barcelona. No pasaron ni por Boca ni por River, jugaron con Cruyff o Cruyff, con Johan Cruyff, que era un revolucionario del fútbol. Era como pasar de hacer un sketch con Carlitos Balá a hacer una película con Marlon Brando. Porque jugaron, imagínate ser la delantera. Era Carlitos Balá, que lo amo, con respeto, pero digo, jugaba Cruyff. Así que bueno, es un tributo al fútbol, porque también encuentro que el fútbol es como tiene una similitud con el jazz, que tiene que ver con la improvisación. Uh-huh. Es decir, uno no puede planear todo lo que va a jugar o tocar en el jazz, como más que en cualquier otro tipo de música, la improvisación es un elemento, un punto focal en, claro, en la música. Totalmente. Pero que hace que, bueno, cada momento sea diferente, ¿no? Como en el fútbol, o sea, y las diferentes personalidades, ¿no? Que en un grupo de musical existen como en un equipo de fútbol, ¿no? Hay algunos que se la comen, como se dicen, otros que juegan más pensando, otros que juegan tan un solo pase, uh-huh, y así es como se arma un buen equipo, ¿no? Está bien. Deseosamente. ¿Y lo seguís por las redes a Belgrano? Sí, sí, yo lo sigo. Veo desde New York los partidos de Belgrano, ¿no? Bien. Sí, sí, sí, bien, por bien. Eso. Y he visto que también estás trabajando en un tributo jazzístico a los Beatles. Sí, sí, lo hice acá, ¿eh?, en Buenos Aires y quiero grabarlo. Es un tributo a un grupo que yo siempre amé y que con quien yo empezaron mis primeras experiencias auditivas fue con los Beatles. Yo soy de los 60, así que yo esperaba el próximo álbum de los Beatles que aparezca. Pero este es un tributo diferente porque no es un tributo con canciones donde se cantan, digamos, son todos instrumentales, son todos, digamos, de alguna manera jazzificados, uh-huh, con respeto. ¿Los arreglos son tuyos? Sí, los arreglos son míos, y la idea de hacer como una especie de formación Art Blakey, o sea, con saxo tenor, saxo alto, trombón, y hacerlo con esa y sección rítmica, y hacerlo tipo, como si fuera una especie de Blood, Sweat and Tears, pero dedicado a los Beatles, ¿no? Uh-huh. Así, con horns. Y dime, Oscar, ¿está proyectado presentarlo en CD? Sí, sí, me encantaría grabarlo y poder presentarlo acá en Córdoba también. Bien. Tiene que haber interesados en que nos llamen. Sí, siempre, viste, movilizar músicos de Buenos Aires es más... lleva más energía, uh-huh, para concretarlo, ¿no? Uh-huh. Y una cuestión también de organización, de que haya un sponsor que quiera contratar, claro, ¿no?, el grupo. Si ahora, veo que también seguís relacionado con los músicos de acá y de Buenos Aires, porque se ve que no te cuesta nada armar un grupo y presentarte, porque ya lo has hecho vez pasada y ahora sí, nuevo. Sí, estoy acostumbrado a eso, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Sí. Porque siempre es como sí, armar un... como el fútbol sería como ir a jugar con equipos nuevos todo el tiempo. Tal cual. Pero cuando hay bueno, ¿cómo se dice? Interaction. Sí, sí, sí. Sí, sí, por suerte sí, toco con gente que toca juntos y eso es bueno. Yo lo único que hago es sumarme al núcleo, ¿no? Bien, bien. Sí, sí. Entonces, ¿algo de flauta seguís tocando eso? Sí, sí, sí. ¿Sí, toco la flauta cuando necesito, ajá, tocar, por ejemplo, en Big Bands o cuando me llaman, mira, para hacer un solo. Mira. Pero es otro animal, como dicen allá, es otro. Otro animal, digo esto porque es diferente al saxo, tiene otra embocadura, sí, otra técnica, sí, sí, sí, y tiene otro espíritu, otra mentalidad, digamos. Uno es que no puede tocar con la misma mentalidad de un saxofonista y tocar la flauta automáticamente, ¿no? Necesita una... O sea que eso, todo eso, la cuestión de doblar instrumentos me mantiene bastante ocupado, vale, que vale. No... Aunque a veces me... Es increíble ver cómo el alma puede infundir tanta fuerza al cuerpo. Es que el orgullo de ser pirata es como una flor. Y hay que tener mucho coraje para ir a buscarla al borde del precipicio. Y estoy completamente seguro que el que nunca sintió lo que ahora siente el hincha de Belgrano aún no conoce la parte más linda de la vida. Thank you. ¿Y das clases también? Doy clases, sí, sí. Allá en Estados Unidos tengo un ensamble con algunos arreglos míos, sobre standards, temas de Jaco Pastorius, algunos temas de los Beatles, y Horace Silver y así. Y y bueno, y contento, como te digo, de presentar este disco, donde está este tema de Viva Belgrano, que toca una gran formación ahí junto a dos argentinos, Leo Genovese y Guillermo Klein, John Benítez, un gran bajista americano que ha tocado con Chick Corea, John Scofield, y es el baterista que se llama Antonio Sánchez, que es un baterista, el baterista del momento, digamos. Mirá, ¿no? Que ha tocado con Pat Metheny, creo que va a venir acá a tocar. Y y con Antonio éramos amigos de Berkeley, o sea que él participó en los últimos dos discos. Y lo curioso es que Antonio hace unos pocos años grabó la música de una película que ganó un Oscar, que se llama Birdman, una película de un mexicano que se llama Iñárritu. Y en esa película, lo particular, que la banda de sonido es todo batería, no hay ningún otro instrumento, ¿no? Entonces hay una escena donde ocurre lo que sea, un diálogo, pum, y un solo batería. Mirá. Entonces la batería es el eje de la película, ¿no? ¿Esa película ya está...? Sí, ya salió hace 3, 4 años, creo. Ah, mira. Es una película muy muy especial, digamos, ¿no? La película ya... Habrá que buscarla, entonces. Sí, sí, Birdman se llama, que es como... Birdman era como un superhéroe, ¿no? Pero lo particular es que en este tema que yo le dediqué a Viva Belgrano, hay un relato de Matías Bárcena, claro. Y en este relato lo inserté en un solo de batería de Antonio Sánchez. Entonces coincide un gol que le hizo Belgrano a River con un platillazo de Antonio Sánchez. Entonces yo le dije en broma, le digo: Antonio, pasaste de un Oscar de estar con Michael Keaton al Picante Pérez. Bárbaro. Bueno, sí. ¿Un pálpito para esta tarde? Sí, yo, mira, sería justicia que gane Belgrano, pero yo lo veo cada 20 años. Claro. Y voy con toda mi familia y yo quiero que gane Belgrano. Bueno. Va a ser difícil, una parada difícil. Porque sí, sí, seguro. Los sanjuaninos son fuertes, también van a buscar ascender. Sí, pero bueno, se van a tener que bancar las 30.000 almas que van a estar alentando al Pirata. Sí, sí, ojalá que Belgrano además pueda preservar a algunos jugadores y seguro consolidarse, porque como así ocurre, como los equipos, como los grupos, no se pueden ir los músicos esenciales de un grupo, porque deja de ser un grupo, ¿no? Es decir, es como si los Beatles se fueran Paul McCartney y George Harrison y los reemplazás. Sí. Claro, con el fútbol es distinto, pero no es tan distinto. No, para nada. Pienso que Belgrano tiene que o tener un gran coach, un gran director técnico, o preservar a grandes jugadores que pueden ser que vienen de las canteras o comprados, pero que permanezcan más tiempo, porque en la permanencia es donde se ve la forma de juego, la maduración. Sí, ¿no? De hecho ahora tiene un jugador, Novillo, que es uno de los defensores, que estuvo ganó la medalla de oro en los Panamericanos ahora en Lima, y bueno, pero puede hacer que le den rodaje, que le den que no se desprendan rápidamente, como ha pasado con otros grandes jugadores que no los ha podido retener, porque bueno, las situaciones económicas de los clubes del interior también es muy difícil, porque acá no hay muchos sponsors, los socios bancan algo, pero no sí alcanza. Pero el tema es que bueno, frente a eso no podés saltearte todo, ¿sí? Sí, vos decís, bueno, querés vender jugadores para hacer negocio, qué sé yo, bueno, contratate un buen director técnico. O al revés, bueno, un director técnico que quiera estar en Belgrano, que quiere formar a jugadores, que está muy bien, pero entonces tenés a dos o tres jugadores. Bueno, no podés saltear las dos cosas. Y eso es lo que pasó un poco, me parece, mi opinión, a Belgrano, que se salteó de contratar un buen coach y vendió jugador. Entonces, tal cual. Entre las dos cosas, es muy difícil, es como quedarte en el truco con 2-4 y un 6. Sí, podés cantar truco y ganar, pero las posibilidades son muy mínimas. Entonces, si vos tenés un 7 de espada, bueno, alguna chance tenés. Es eso. Bueno, Oscar. Bueno. Gusto de verte. Me debí un poco por la tangente con el fútbol, pero sí. El gusto de verte es después bueno. De tanto tiempo y bueno, esperamos que cuando puedas vuelvas. Sí, sí, con gusto. Que siempre vas a tener amigos acá que te sí, estén esperando. Sí, sí, sí, ¿eh? Ahora más que nunca porque ahora como que ha pasado tanto tiempo que para mí volverme a reencontrar con el mundo de Córdoba es importante para mí. Qué bueno, qué bueno. Y me confirma que nunca dejó de estar adentro mío. Uh-huh. Bueno. Sí, sí. Bueno. Bueno, el gusto de haber conversado contigo y bueno, esperemos que la audiencia celeste pueda disfrutar de este relato que irá acompañado seguramente de algunos temas de tu disco. Sí, sí, sí. Bueno, un saludo a todos, entonces a todos los piratas de corazón. Vale, gracias. Chao. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tan poco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Velma. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón.